todo lo que tenemos para compartir en el día de hoy, que es mucho. Mi nombre es Nicolás Di Nobile, me acompaña como siempre Damián Espadea en la operación técnica, a quien le damos la cordial bienvenida, y a todos ustedes a que bajen la aplicación y nos escuchen en vivo y en directo a través de www.fmradiobox.com. Bajás la P y nos escuchás en vivo y en directo desde cualquier lugar del planeta. Así que ya prendete a la aplicación de la Vox para escuchar nuestro programa. Bueno, una tarde con mucha lluvia, están los caminos bastante abnegados porque llovió muchísimo, ¿eh? Creo que se llovió todo en el día de hoy y va a seguir lloviendo, creo, por lo menos hasta bien entrada la madrugada de mañana, y quizás mañana tengamos algunas lluvias. Recién va a estar mejor el día viernes y el fin de semana, por supuesto. Así que tenemos Frecuencia Fans a partir de las 7 de la tarde, de 19 a 20, Frecuencia Fans, así que manda tu audio al 1164-007047, 1164-007047. Hoy vamos a sortear dos fragancias de Kevingston, así que si querés la fragancia de Kevingston, también manda un audio, decí quiero la fragancia, o un WhatsApp al 1164-007047, entre todos los llamados de WhatsApp. Los audios más los que participaron a través de las redes sociales, haremos el sorteo hoy de la fragancia. También tenemos Frecuencia Retro. Bueno, tenemos de todo, un programa increíble. Por suerte, ya se terminaron la campaña electoral. Hay que ir a votar el próximo domingo, pero ya se están cerrando la campaña ahora en este momento en distintos lugares del conurbano. Acá en Quilmes hoy estaba cerrando Facundo Manes, que eligió cerrar en esta ciudad que lo vio nacer. Así que en Mar del Plata está Victoria Tolosa Paz. Bueno, en todos los lugares están haciendo los cierres de campaña. Así que creo los spots políticos creo que siguen en pantalla, me parece. Hasta el viernes creo que van a seguir. Pero la campaña ya se termina. Así que un poco de respiro hasta dentro de un mes, cuando vuelvan de vuelta con todo, porque en noviembre estas son las PASO. Es una elección donde hay que ir a votar, donde hay que ir a emitir el voto, porque es importante. Es una gran encuesta a nivel nacional donde se define el futuro a mediano término de la Argentina, donde se van a renovar bancas de diputados y senadores de la nación. Así que es importante que se vote en las PASO y también en las elecciones generales que van a ser en noviembre. Bueno, vamos a empezar con música, en este caso con Lady Gaga, que se lo vamos a dedicar a gente que nos está escuchando del otro lado del continente, en el viejo mundo, en Europa, en Italia, precisamente allí está Ornella, que nos está escuchando. Un saluti para Ornella y para Armando, que están cumpliendo 25 años de casados, así que para ellos le vamos a dedicar este tema, que también se lo dedica con mucho afecto María, que es la mamá de Ornella y la suegra de Armando. Así que para toda la gente bella de Italia, para todos los que están ahí escuchándonos, porque hay una diferencia, hay una novedad muy grande. Vamos a ponerlo de fondo al artista que vamos a tener en exclusiva. Atención, la gente de Italia, porque la semana que viene ya tenemos confirmada una nota exclusiva. Temprano, la semana que viene, nos escuchan a partir de las 5 de la tarde, ya vamos a estar en vivo. A ver si conocen a este artista que está sonando de fondo. ¿Lo tenés, Dami? Sí. Ahí suena. Ahora quiero hablar o callar sobre Franco Simone, Franco Simone, un artista increíble que va a sacar nuevo disco. Franco Simone en español lo va a estar presentando en exclusivo. ¿Dónde? En Frecuencia Show y en Radio Box, único medio de Argentina, primicia exclusiva. Franco Simone, una figura de nivel internacional, en Frecuencia Show y Radio Box, en vivo desde Italia, hablando con nosotros el próximo miércoles 15 de septiembre a partir de las 17 horas. Bueno, ya se van a enterar a través de las redes sociales. Un gran artista, Franco Simone, que en los años 80 causó furor y muchos de sus temas eran leitmotiv de las telenovelas argentinas. Así que un gusto tenerlo charlando con nosotros a Franco Simone. Y ahora, bueno, para Ornella, para Armando, que están en Italia, Shallow, ¿no? Se llama Shallow, este tema increíble con un artista

porque hoy también vamos a saludar a Vicky Anschuit, que vino como siempre, y fue su cumpleaños, así que vamos a festejar su cumpleaños acá detrás de cámara, no, detrás de micrófono. Así que estamos preparando acá, y también vino Eva, vino Lucas, muchas visitas para esta tarde lluviosa, ideal para escuchar radio, y qué mejor que escuchar esta radio, la Vox, la 102.9, en vivo hasta las 19, después se viene Frecuencia Fans con una selección inolvidable. Antes vamos a... Ahí está el cumpleaños. Está el cumpleaños para Vicky. Te manda saludos también Gastón, que está escuchando, un saludo para él también. Y bienvenido Mati Moholy, nuestro periodista especializado en los deportes. Bienvenido Nico, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? El deporte y el hombre. Linda tardecita, para escuchar la radio, para estar en casa. Sí, una tarde, como dije antes, para mate, torta frita y radio. Exactamente, esperando... O mate y lo que quiere y radio, ¿no? Esperando que sea jueves a la noche para ver el partido entre Argentina y Bolivia, donde van a pasar muchas cosas. Se agotaron las entradas en minutos. Sí, pobre gente que hoy tuvo que la mandaron a buscar las entradas, se mojaron todo. Sí, y ayer también. La idea era vender por internet para evitar... ¿Pero para qué tiene que ir a...? ¿No hacía falta que le vayan a buscar las entradas, sí? Innecesario. Sí, hacía falta, pero porque innecesario. Con algún QR se podría haber solucionado con la tecnología. Pero para eso está la tecnología. Yo creo que hoy por hoy, para ir a un espectáculo deportivo o lo que fuera, ya no hace falta que o te mandan las entradas por moto. No, o por muchas veces por mail. Te mandan las entradas ahí y vos ya vas con ese mail el día... Bueno, el celular la podés presentar también, con el código QR. Lo mismo. Pero bueno, nada, así fue la organización. Bueno, son burocracias de una Argentina que cada vez está más atrasada en todo. Porque esto es un atraso. Sí, claramente es un atraso. No solo la gente se mojó, sino que hay que evitar las aglomeraciones. Encima se van a mojar el jueves si llueve también, porque creo que esperemos que no. El partido es mañana, ¿no? Esperemos, no. El partido es mañana, 20:30, estarán jugando Argentina y Bolivia. Va a ser un día histórico, 17.000 personas en cancha después de 2 años, más o menos, año y medio, que allá por 20 de marzo se decretaba la pandemia y dejamos de tener público en los estadios. Bueno, después de tanto tiempo vamos a tener gente en un estadio de fútbol. Va a haber show en este Argentina-Bolivia, va a estar cantando Jimena Barón. Va a estar cantando Luke Ra. ¿Qué va a cantar Jimena Barón? ¿La Cobra? No sé qué va a cantar. Va a cantar Luke Ra, un rapero cordobés. ¿María Becerra no va? No, María Becerra esta vez no estuvo invitada. ¿Elegante? Tampoco. Vale. Bueno, el himno lo va a cantar Ricardo Iorio. Ah. Así que va a estar interesante el himno argentino. Vamos a ver qué versión le da. Y una versión rockera va a ser. Vamos a ver. Ya la rockera la tiene Charly García, más o menos. Vamos a ver cómo canta Ricardo Iorio el himno nacional argentino. Después también va a haber una lluvia de papelitos celestes y blancos para festejar la obtención de la Copa de Divididos, América. ¿No? De Ricardo, de Divididos. No, Iorio es de Almafuerte. Ah, Almafuerte. ¿Y el de Divididos no es? Moyo. Ah, Moyo. Moyo. Va a ser una noche especial. Hace 28 años que Argentina no ganaba, no conseguía la Copa América, la consiguió y va a ser el primer partido de local. Además, Messi puede alcanzar un récord. Tiene 76 goles en 153 partidos. Pelé tiene 77. Es el máximo goleador de las eliminatorias. Y Messi el día de mañana... No falta nada para que lo alcance. Un gol y lo alcance y dos... Claro. Para pasarlo, si mañana Messi consigue 2 goles, va a ser... Pero viste que a Messi le cuesta llegar al gol, al menos con la selección. Bueno, en el último tiempo se ha destapado bastante, ha hecho muchos goles de tiro libre, por ahí hace goles de penal. Hace jugadas, pero por ahí le convertir poco. Bueno, después de lo que fue el papelón en Brasil, después de... ¿En qué quedó eso? ¿Se sabe? 6 días tiene Conmebol, 6 días tiene la AFA y 6 días tiene la CBF, que es la Confederación Brasileña de Fútbol, para hacer sus respectivos descargos. Y a partir de ahí, la FIFA, suponemos, se va a tomar un tiempo prolongado para tomar una decisión. Si se vuelve a jugar el partido, si Argentina gana los puntos. Recordemos, fue un papelón lo que pasó el domingo, cuando a las 4 de la tarde el árbitro venezolano había... pitado para comenzar el partido. De los 5 minutos se metieron autoridades de Anvisa, para sacar a los cuatro jugadores que habían venido de Inglaterra, cuando todos sabemos que hace rato, para que el fútbol pueda seguir, esto estaba eliminado. Encima van en burbuja sanitaria con PCR negativo y está avalado por la CBF, que es la Confederación Brasileña. Sí, yo creo que fue un papelón, pero y por bueno, la FIFA, ¿no? Ahí se reparten público, culpas entre todos, la Conmebol, la FIFA, la AFA. Sí, en realidad... El gobierno de Brasil. Más allá de lo que decían, que los jugadores argentinos habían llenado mal los papeles, todos son personas públicas, no es que somos nosotros que viajamos a Brasil, no saben dónde venimos. Son personas públicas, todos saben que vienen de Inglaterra, vienen en burbujas sanitarias. El arquero ya se fue. El arquero y Buendía eran los dos jugadores. El arquero tiene que hacer cuarentena Croacia. Croacia, sí. Exactamente. Para poder estar en el partido de Champions League. Por eso lo llamaron a Rossi. A Rossi lo llamaron porque Armani está lesionado en la rodilla. Y por eso el arquero de Boca. Iba a atajar. Estaba en duda, no estaba bien de la rodilla, así que quedó desafectado el arquero. Por eso tiene posibilidad de Rossi. No, Juan Musso seguramente va a atajar, arquero hoy del Udinese de Italia, ex arquero de Racing. En un gran nivel también el arquero argentino. Me parece que va a ser una buena chance para que se muestre. Y bueno, Agustín Rossi tuvo el privilegio de ir a la selección por primera vez. Sí, debe estar como agrandado. Y no. Es una situación, le llega en un momento lindo. Rossi está atajando bastante bien en Boca. Era difícil. Después tenemos que hablar de Boca, que viene con una racha renovada, ¿no? Era difícil reemplazar a Andrada y sin embargo lo está haciendo muy bien. Y bueno, ya dentro de un reto vamos a estar hablando de Boca, de River, el torneo local y lo que viene. Bueno, muy bien, mucha información del ámbito deportivo, muchas cosas para compartir. Te recordamos que el 6 de octubre viene Peria Dos Monos a presentar su material en vivo en la radio. Van a estar acá en la terraza de nuestro estudio. Así que bueno, nota y recital en vivo de Peria Dos Monos el 6 de octubre a partir de las 5 de la tarde. Ahí está sonando de fondo, Que estrena videoclip también, en estos días. Ahí suena Peria, una música increíble, un poco de música cuasi electrónica, ¿no? El 6 de octubre lo van a disfrutar acá en la... Después con un poco de burbuja, por ahí pueden venir, podemos liberar algunos lugares para que puedan venir a ver ese recital, que va a estar buenísimo, porque esperemos que el día ayude, que no esté como hoy, porque si está como hoy lo vamos a tener que cancelar. Vamos al próximo tema en esta tarde lluviosa de Frecuencia Show. Cuando nada habite tu mejor lugar, ni los pensamientos para no pensar. Porque estás más sola que la soledad y vivís mil vidas, detestas los sueños que soñás. No dudes de mí, no llores, Mecha, vamos por ahí. Mecha, Mecha, todo lo que hice en esta vida para estar con ella. Mecha, Mecha, capaz que no te acuerdes lo de anoche y no te interesa. Eras un verano con estrellas, todo lo que pude haber podido por estar con ella. Mecha, Mecha, la manera dulce de lo natural y tus mezclas raras y tu carnaval. Amiga, nos rodea un laberinto vertical. Hay tanta soledad como en la luna y tu lunar. Y desapareces cuando acabamos de empezar. La cosa más hermosa de la historia universal. Mecha, Mecha, todo lo que hice en esta vida para estar con ella. Iba con su rumbo y una estrella. Todo lo que pude haber podido Continuamos en el aire de Frecuencia Show en esta tarde de lluvia, ideal para que te quedes en casa escuchando la radio. ¿Y qué radio esta? Radio Box, la 102.9, a través de www.fmradiobox.com. Estamos en vivo y en directo hasta las 7 de la tarde. Después de las 7 de la tarde, acordate que se viene Frecuencia Fans. El hashtag es Frecuencia Fans en Twitter, arroba Radio Box FM, y también en Instagram. Están cerrando, bueno, como dijimos antes, las campañas electorales. Hoy es día de cierre en toda la provincia. Están cerrando ahí en Mar del Plata. Acá en Quilmes está cerrando Manes. O no sé si va a cerrar más tarde. ¿O a qué hora era lo de Manes? Hoy cierra. No sabría decírtela. No, así que en El Porvenir, que es en la calle Paz. Ya sabemos a quién votamos. Vamos a presentar a las nuevas voces. Que a esa acá. Voz. Esas voces. Esas voces raras. No sabemos a quién vamos. Ahí, bueno, sí, supongo que ustedes sabrán. Sí, un poquito, todos sab- hasta ahí nomás. Nadie, hay gente que dice todavía no sabe. ¿Qué van a definir? ¿El cuarto oscuro? Algunos están esperando que le tiren boletas en la casa para llevar esa. ¿No? Sí, si sabes a quién votás, por lo menos ya sabes a dónde va a estar la. Bueno, el que está hablando es Marito, bienvenido. Buenas tardes, ¿cómo le va, audiencia? Acá con los compañeros, un día lluvioso, pero terriblemente, agua por todos lados. Lo que trae la lluvia, ¿eh? Lo que trae la lluvia. Lo trajo el Mazuco Móvil, ¿eh? Sí. Claro, me trajo Mazuco Móvil, eso es lo bueno. Así que felices de no mojarse. Por la lluvia trajo a dos que estaban ahí en desaparecido. Y Gastón Mazuco, bienvenido también. Un gusto haber venido después de tanto tiempo. Hasta vine con hoy vinieron porque era el cumpleaños de Vicky Anzuito. Sí, era algo muy emotivo, como fue la... La vez del cumple también, o sea, es un día especial para nosotros. Sí. Yo sabía que no tenía laburo. Saliste temprano, por y eso. Salí temprano y dije, bueno, ya está, me voy para allá. Pero, me pasás a buscar, ¿no? Hay a veces que... Yo estaba trabajando hasta un ratito antes de subir acá, estaba hablando por teléfono. ¿Viste? Claro. Sí, bueno, yo lo pasé a él buscando, la estaba hablando por teléfono, pero un poco de distraernos y sí, disfrutar con ustedes un rato la radio. De eso se trata. Bueno, así que después, hoy no está Gastón. No, pero mira, lo tengo mal. ¿Van a canalizar con él? Sí, vamos a canalizar. Nosotros estamos preparados siempre, ¿no? Y Gastón, también vas a dar alguna receta. Sí, recetitas que traje unos panes saborizados, que están bárbaros. ¿Están cocinados o lo tenés? Sí, están cocinadísimos. Saborizados, y después te cuento bien con qué, porque están bárbaros. Hay orégano, sí, un montón de cosas. Y la receta es súper fácil, súper... práctica, ¿no? Rápida, así que la vamos a comentar. Sí, de eso se trata, que sea práctico y económico. Económico, esa también porque es otra palabra. No hay económico mucha. Y rápido. Y conquistador. No hay mucha... Porque... Conquistador también, porque va todo, sí. Claro. Va todo. Claro, y porque vos le caes a alguien, te cae así, hola, ¿y qué hacemos? Unos sencillos panes saborizados y quedás re bien, ¿no? Mm. Aparte el olor, ¿viste qué rico el olor a pan en la casa? Ah, es como sí, el olor a sí. Café. Sí, ¿viste? Sí. Cuando preparan café, sí. Qué hermoso. Es que el pan calentito recién salido también. Sí, es un olor característico. Sí, ¿viste? Es riquísimo. Es un... sí, eso, y el olor... algo que te atrae. Y el olor a quebracho te lleva directo a... ¿Viste? cuando haces un asado y le pones un poquito de quebracho, te lleva directo al campo ese olor. Claro, es como un olor bien rústico, ¿no? Sí, sí, sí. El querido el olor a eucalipto también. Sí. Es hermoso. En pleno invierno, eso. Sí. Sí, sí, sí, sí. Los olores te llevan a viajar. Sí, la verdad que te transmiten un poco en, a lugares. O, hay, o a nostalgia, olores de antes. ¿Viste? Claro, olores. Te trasladan tal vez a otra época. Bueno, a mí lo que me el olor que me trasladó fue cuando el nene jugó con la masa. Sí. Ese olor a masa me llevó al jardín. A la plastilina. No, no, la masa, la moldeable. La harina y agua. Harina y agua. El engrudo. Ese engrudo. Tipo el engrudo. Sí, ahora sí. Hablando de, no sé cómo hay que hacer, creo que el domingo para ir a votar hay que llevar plasticolas, ¿puede ser? O ese es un tema. Para no, por el sobre, digamos. Que en realidad el sobre, bueno, no, yo la, siempre lo... No lo pones así directamente, así nomás, claro, no le vas a... No lo, no ¿que no, lo, no la lames? No. ¿No? El sobre no, hay gente antes que sí, de cerrarlo, pero... No, nunca. Sí, yo, la verdad que... Yo lo pones así, no, sobras así. Claro, le mandaba así, parecía que estaba preparando un cigarrillo. Como lo bueno, ahora no te... Igualmente, bueno, ahora no podés. Teóricamente eso... Llegó claro, la boligoma. No sé... Pero va a tardar más la gente ahí. Los que están ahí les deberían pasar la bolivia. Claro, igual claro. Cabe destacar de que el debe COVID no queda pegado mismo cuarto, en capaz, todos lados. O sea, a ver... En la mesa. Tranquilamente, la mesa. Y sí, pero entró tosiendo en las boletas y ¿qué cree que hagan? O sea, pasa que hay mucha gente que va a ir a votar que no está vacunada. Eso es un problema también porque tendría... Bueno, hoy están celebrando que llegaron 10.000 Pfizer. Tendría que haber llegado 10.000 o 1.000. La verdad... ¿Mil? ¿10 millones? 10.000, no, 10.000. 10.000 no es nada. Que la van a usar para adolescentes, en realidad. No pero sé 10, si la segunda que, dosis que, te que, tiene no, que llamar no porque... Hay gente que le falta la segunda dosis. Sí. No, pero la Pfizer, directamente al centro la ahora. Pfizer tendría que haber llegado hace un montón de tiempo. Y sí. Igual improvisamos e inyectamos lo que había para... Se experimentó mucho en esto, digamos, ¿no? Menos mal que, bueno, la cantidad... Mientras tengan las dos... La cantidad de casos bajó considerablemente. La verdad que eso es positivo. Pero todavía hay, todavía. Hay. No hay que descuidarse tampoco, dentro de todo... No, no hay que descuidar las normas de convivencia. Tal cual. El distanciamiento, ya no sé, vas a los lugares, el uso de barbijo. Siento que se está perdiendo, sí, Se está perdiendo. Hay gente que no usa mucho el barbijo. No, y yo me hago cargo también porque también en el gimnasio no lo uso. Por ahí cuando vas a hacer ejercicio no hay que usarlo. No, cuando haces ejercicio. Sí, bueno, pero hay un montón de gente, negro. Bueno, pero es contraproducente el barbijo al hacer ejercicio. Bueno, sí, bueno. Pero vas a un mercado. Pero volvemos sí, a lo mismo. Ya. Contraproducente, sí, está bien. No, pero tiene que haber con. Las máquinas deberían estar con distancia. Y en un ambiente aireado. Lo que pasa es que hay gimnasios que. Son gimnasios que es sí, a veces no más grande que esto. Y es un 10 por 10. Las máquinas al lado, una al lado de la otra. Claro, claro. Tendría que tener un poco más de ventilación también. No, eso, bueno, pero igual cosas, es... ¿viste? Igual es re loco porque vos llegás a... primero no estamos haciendo apología de nada, ¿no? Estamos hablando de lo que sucede. Pero vos vas a tomar ahora una cerveza, sí. ¿No? Y te hacen entrar al bar con barbijo. Te llevan hasta la mesa con barbijo. Ahora, te sentaste en la mesa y se terminó... Y a comer es lo mismo. Ya está, se terminó el COVID. Claro, o sea, alrededor y, no, es verdad, sí. Bueno, sí. Es lo mismo los boliches que ahora están habilitados hasta las 2 o 3 de la mañana. Y antes de esa hora el COVID no anda. Claro, después de las 3 arranca el COVID. Arranca el COVID, claro, claro. Es como que. Es ilógico. Y la verdad que sí. Tendría que ser un poco más abierto, más aireado, más separado, tal vez en la sí, pero si hay gente que no conoce. Pero que si no entras en un boliche y una mina te da bolilla, ¿qué vas a hacer? ¿Que no le vas a dar un beso? ¿O le vas a hacer un. Un PCR antes de darle un beso? Y eso queda en cada uno. No, no, te puede salir caro el beso. En los boliches no te van a pedir PCR. Y no, ni, claro. Ni siquiera a ver si está vacunado, no creo. Pero esas cosas por ahí para que sean habituales. ¿Ustedes sabían que en las puertas de los hoteles, cuando vos entrás, hay alcohol en gel? Es re loco. ¿Para qué? No sé. Pero es re loco. En la puerta del boliche, el otro día me taparon la cámara del celular. Me pusieron un sticker en la cámara del celular. ¿Por qué? Para que no filme adentro. Igual se sacaba el sticker, pero me pusieron un sticker. Qué raro. Es como que... ¿Tocaron propiedad privada? Claro, es muy, muy prohibición. Pero aparte se supone que está habilitado. ¿Para qué te ponen en...? ¿Qué hay de mal? Lo que pasa es que... Claro. No, pero voy a aclarar una cosa. Es re complicado Porque cuando están habilitados con bares, hace mucho tiempo, cuando fui yo, ok, cuando vos estabas pasando música dentro de un bar, ¿sí? En lo que es el bar, ¿no? No pueden bailar la gente. La gente no para puede eso bailar. Está la pista, claro. ¿No? O sea, si el boliche está habilitado para baile, o sea que vos podés bailar, listo. Pero cuando está habilitado como bar, cuando no vos veías que la gente se empezaba a bailar, tenías que cambiar los temas porque las tenías que volver a sentar. Ah. No pueden bailar. Lo que pasa es que, bueno, había a veces que... Claro que sí, 4 de la mañana, todos copete. ¿Cómo haces para sentarlo? Sí, sí, más vale. Aparte de 4 de la mañana, un bar medio... Los que abrieron son los bares. Los boliches bailables todavía no. Eso no. No, pero sí, están habilitados, ¿sí?, hasta las 3 de la mañana en la provincia. Ah, sí. Sí. Los boliches, pero, como cuáles. Pero ¿cuál? Lem. Algunos que dan pie. Acá así, hablando de Quilmes, Dunco, Eblé, están abiertos hasta las 3 de la mañana. ¿El Bosque abrió? No. ¿El Bosque no? Cerró, forever. No forever. Sé. Ahí va a ser no un country en 2 minutos. No sé, cuando arranque la primavera y el verano hablamos. Sí, sí, tal cual. Que eso es muy, que es todo muy marketing. Grande, ahí se puede. Igual están afuera, los lugares de diversión cobran el repro ellos. Y sí, están, pero no sé si es tanto tampoco como para abastecer a todos los que tienen, ¿no? De empleados y demás. No sé, lo único que sé es que toda la gente está desesperada por salir. No tienen empleados eso. ¿No? No, esos van todos por amor. Todo negro. Por eso los restaurantes dan abasto. Claro, se terminó. No conseguí, los lugares para comer están a full. Sí, y no hay más distanciamiento ya. No sí, hay más. La verdad es que... Hay mesa afuera, adentro, arriba, en todos lados. Sí, sí, como si fuera. Las de afuera siguen estando igual. Sí, pero era la idea. Hasta pusieron afuera mesa en la vía pública. Sí. Siento como que usurparon parte. Es como que están recuperando lo perdido. Y sí. Bueno, pero un poco se entiende, pero bueno, hay que cuidarse. Esa es la idea también, ¿no? Hay que seguir cuidándose con los lugares así. Sí, yo. Bueno, vamos a escuchar un poco más de música en esta tarde lluviosa, ideal para que escuches radio y que escuches las voces. También seguí participando a través del 11-6400-7047, mandando tu audio de voz a la box y poné quiero la fragancia, así te podés ganar una de las fragancias que estamos sorteando en el día de hoy de Kevinston. Me encantó, me encantó. Dos fragancias hay, así que ahí si se quieren anotar, tienen ahora, que anotarse. Ahora mandamos me voy a anotar. Ya, nosotros podemos participar también. Sí, es para tus todos. Amigos, apto todos. Para todo público. Podés avisarle a algún amigo. Así que me cuelgo y no puedo volver. Así que me pierdo tus ojitos de antes, siempre expectantes, siempre soñar. Me gusta cantar hoy por nuestro encuentro. Prefiero entregarle al mundo lo cierto. Así que me muero sin conocer. Casi que me quedo sin bailar. Suerte que te vi cantando, correteando por ahí. Qué suerte, igual te vi bailando. Amiga de la acción, suerte que te vi cantando. Di cuenta de tanto, qué suerte, igual te vi bailando. Me cayó la ficha. sospechan de quién sos. Claro que salpica este charco el barro, ya no está tan limpia mi condición. Pero sé que te vi bailando, correteando por ahí. Suerte igual te vi cantando, me cayó la ficha de quién soy. Tantas ganas de amarte, suerte igual te di me cayó la ficha de quién sos. Suerte es amiga de la acción. Enseguida se viene la canalización en vivo que va a estar a cargo hoy de Mazuco y Marito, ¿eh? Ahora enseguida también tenemos la receta útil de pocos pasos, que tiene pocos ingredientes y muy poca plata, ¿no? Siempre, siempre económico, práctico y ¿cómo era? Y liviano. No, liviano no creo que sea. No, liviano no es muy liviano. No es muy liviano. Ay, que te llega, ¿no? Que te, conquistador. Ahí está. Eso, así mismo. Sí, no, porque vos invitas a una chica práctico, a tu casa y tenés que saber cocinar. Claro, se llama fundamental. Recetitas. Recetitas, conquistadoras. Recetitas conquistadoras por Marito, ¿eh? Así muy que bien. Saquen, ahora las contamos. De ahora enseguida las va a dar al aire. Ahora vamos a Mati Moholy con todas las novedades del ámbito deportivo, nacional e internacional. Bueno, repasamos los partidos que va a haber mañana por eliminatorias. Dijimos ya 20:30 Argentina-Bolivia en el Monumental. Paraguay enfrenta a Venezuela, Uruguay recibe a Ecuador, Colombia recibe a Chile y Brasil juega contra Perú 21:30. Esos van a ser los partidos de mañana, todos juntitos, ¿eh? Paraguay y Venezuela 19:30 y Uruguay y Ecuador a la misma hora. Después Argentina, Bolivia 20:30, Colombia, Chile 20 horas y bueno, Brasil como dijimos 21:30. Las tablas hasta el momento, Brasil primero con... Bueno, va a tener un partido menos como Argentina, ¿no? Recordemos que el partido fue suspendido. Brasil 21, Argentina 15, Ecuador 13, Uruguay 12. Esos son hasta ahora los equipos que se van metiendo en el Mundial. Todavía falta un montón, pero bueno, por ahora son los que se van metiendo. Colombia 10, Paraguay 8, Perú 8, Chile 7, Bolivia 6 y Venezuela 4. En este caso, Colombia estaría entrando en el repechaje. Muy bien, esa es la información que tenemos fresquita del ámbito deportivo a cargo de Mati Moholy. Tenemos noticias del espectáculo que nos manda nuestra productora enmascarada. Como dijimos la semana pasada, tenemos una productora que nos manda info, pero que no, ella no quiere dar la cara. A conocer, claro. Y nos dice que Francisco Benítez, el campeón de La Voz Argentina, sufrió depresión, encontró refugio en la canción y fue padre por primera vez de Ciro. Esto es lo lógico, que después que ganó el certamen, que ganó 1.5 millones, ¿no? Bien. pesos? ¿Cuánto era? La verdad es que no sabía cuánto. 1,5 millones. Dices. Antes grababan un disco. Ahora claro, creo que ahora le dan la plata. Y le hacen grabar un disco digital. Seguramente que un disco digital es una buena puerta. No, pero es digital. Una buena puerta también para hasta alguna productora. ¿Vos tenés un disco digital o no? Yo tengo un disco digital. ¿Lo tenés colgado dónde? Con Detonado, sí. Sí, sí. ¿Siguen? En Spotify. Sí, seguimos. Sí. Estamos armando unos temas nuevos. Igual ahora la más es distinto a como era antes. Sí. Con las redes sociales, una vez que ya te metiste en la tele y la voz tenía un montón de rating. Sí. Las redes sociales. Fue el programa más visto de. Va más por ahí, ¿no? Me parece. Lo llaman al muchacho y listo. Lo que pasa es que está ganando. Gratis, claro, y lo llevan, ¿sabe a dónde acá? La voz está teniendo mucho éxito en todo el mundo. En Perú están los Pimpinela de Coach. Mira, ahí. Sí, sí. Están en La Voz Perú. Lo que pasa es que la gente ya se cansó de un bailando. Sí, claro. Ya está. Ya se terminó. Sí, los formatos se reciclan. Como Gran Hermano en su momento también tuvo su. Era un reality, el boom. Qué loco, ¿no? Porque ¿quién se le imaginó encerrar 20 personas en la casa? Porque recordemos que el padre de los reality es Gran Hermano. Claro, sí. Que cumple ahora 20 años. Tal cual. 20 años de que se empezó a emitir, ¿no? Sí, sí. Ahí arrancó todo. Es más, yo todavía. Un primo mío es Gustavo Jodurcha, que yo todavía lo sigo viendo. Claro, él fue uno de los. ¿Al primo tuyo? Sí. Estuvo en nuestro. Cuando hacíamos radio en. En la RK, no, en la otra radio, en la Horizonte, estuvo en el programa. Sí, sí, tuvo su boom de... Claro, claro. Impresionante. Claro. Sí, porque te vas a un lado, vas al otro. Sí, ¿no? Sí, pero después quedas en. La fama como llega se va, es increíble. Sí, sí. Ahora sí. Es nadie caminando por la calle, ¿no? Sí, o sea, sí, es como que si no sabes hacerlo en el momento. Después. Si no la lucras en el momento, claro, fuiste. Claro, claro. Bueno, y decimos de este chico Francisco Benítez, que es de Córdoba, ¿no? El participante cordobés que representaba al team de la Sole, porque había cada figura tenía su team. No, y la Sol es la que ganó, obtuvo más de 2 millones de votos, alzándose como el gran favorito de la audiencia. Sufre tartamudez y salió de una fuertísima depresión gracias a Rocío, la mujer que salvó completamente mi vida, dice Francisco Benítez, que con Rocío tuvo a Ciro. Mira. El hijo que nació después de La Voz, ¿no? Una después linda historia con respecto a eso. Y es raro que sea tartamudo y es que increíble. Pueda cantar es increíble. Bien. También, claro. Así que, bueno, vamos a algunas noticias. Por ejemplo, de Elegante, nos manda acá la productora enmascarada. ¿Está Elegante ahí de fondo? Ponelo. Parece que hay un ¿Se Elegante permite acá en esta también. Radio escuchar a Elegante? Me parece que no va a quedar. A ver, ponelo de fondo. Porque tengo que, si lo pones de fondo, Elegante, aunque sea el abecedario. Por lo menos el abecedario. Ah, sorprendió a Juana Viale con su insólita pregunta. ¿Con qué porque fue en la mesa y no sabía con. Como te ponen cuatro cubiertos, no sabía con cuál arrancar. Pero es humilde, él no va. No sé, pero él no se va a tirar para atrás. Él le va a decir cuál tengo que agarrar. Está bien lo que está haciendo. Ahí lo tenemos, ahí mirá. Vale, que tenés todo. Parece para los nenes de. Ojo que es increíble. Ayudó mucho de los nenes que están en los colegios, ¿no? A aprender la música. Media boba la canción. ¿Eh? Media boluda la canción. Yo, mira, escucho Pearl Jam, escucho un montón de bandas super grosas y. A mí me gusta, yo bueno, no tengo que decir tengo, nada, pero a mí me gusta. Tengo respeto, buena onda, todo bien, la supo hacer y la sabe hacer. A mí me gusta, quedó. Me divierte, a mí me divierte. Es una cumbia rap, no sé cómo. Bueno, cuando le pregunto a la nieta de Mirtha Legrand, ¿con qué cubierto arranco? Ella le dijo, con los de afuera. O sea que los que están más de afuera, con claro. Eso tenés que arrancar. O sea, los más chicos serían. Porque con el primer plato, usar los cubiertos más claro, chicos. Porque sería de fiambre, porque tenés ¿no? Dos, generalmente viene. Tenés dos cuchillos. Hay que ver según cuántos platos y hay. Y dos tenedores, ¿no? Y dos cucharas. Pero ahí distinta. Es una entrada. Ahí va. Viene ahí. Además, el resto de los invitados también quisieron ayudarlo a responderle cuáles debía utilizar para la ocasión. De afuera para adentro, le dijeron. Igual podés usar el que quieras. Yo creo que mientras que pinche, ¿cómo? Claro. Elegí, tenés para elegir. Igual, ¿cuál es el problema? Pues también la cuchara también varía. Pues está la cuchara de postre. Y la cuchara grande, ¿para qué? Si no hay una sopa, no sé, ¿para qué la voy a usar? También nos manda efemérides. Ayer fue un 25 años de la muerte de Gilda. Sí. Después vamos a escuchar. 25 años. Vamos a escucharla después a Gilda también de fondo. Bueno, no era cumbia Gilda. Gilda fue la. Era música popular. Así que. Fue la mejor. Pongan a Gilda. Tropical, decían. Es del río tropical. Y un día como hoy, el 8 de septiembre, falleció Walter Olmos. Ah, mira. Se produjo también el crimen de María Soledad, que fue en el año 90. Soy un adicto. 90, ¿no? Soy un adicto 90. A ti. Y Gabriela Sabatini ganaba su primer Grand Slam. ¿Todo para el, todo este día? Todo, digamos, en una seguidilla de un, dos, y también hoy, 8 de septiembre, sí, se hoy, celebra hoy el Día Internacional del Periodista en homenaje al periodista checo Julius Fusik. Pero esto no es acá, sino en el mundo. Claro, así que feliz día para todos los que hacemos radio. Internacionales, claro. En realidad es el 7 de junio acá, pero bueno, hoy es el Día Internacional. ¿Quién fue ejecutado en Berlín en 1943? Este periodista que es de la República Checa. Ahí estamos escuchando a Gilda. Y un día como hoy... Gilda. A este sí lo podemos poner de fondo. ¿Lo podemos poner? Un día que de hoy, pero de 1957, nacía el cantautor argentino y después adoptado por Venezuela, Ricardo Montaner. A él sí lo podemos poner. Ahí está. Acá Ricardo ahí, Montaner. Ahí un poco más con la acá la que está ahí. Dice que Montaner sí. Este vacío que hay en mí. Esta no es Gilda. No, me engañaron, sí, me engañaron. El tema de Gilda, yo no lo estoy escuchando. ¿Pero cantado por quién? Por Soledad. No sirve por Soledad. Por Soledad. Queremos original, pues una. Queremos la original. No puede aparecer. Estamos hablando de una afinada y no podemos pasar. Claro. Pero esta, hasta ese nivel de censura. Por Dios, me están censurando. Eso sí. Cachita. Bueno, dejemos de fondo a Montaner, ¿qué les parece? Sí, ¿por qué no? ¿Cumple cuántos años? Es del año 57, hagan la cuenta. Más de 60, ¿no? Sí, casi. ¿Hablamos un poco de cannabis? Ya que estamos bueno. A ver, contame. Mientras está de fondo Montaner. Contame. Bueno, nada, para todos los que me están escuchando y quizás tienen su medicina en el fondo de la casa, ¿no? Van por la legalización, parece. Sí, sí, yo actualmente estoy en el... ¿Estás en el Consejo Deliberante? Más o menos, pero no tan así. Estoy anotado en el ReproCam, sí, que tranquilamente cualquiera que quiera entrar, que entre a la página de ReproCam. Ahora está caído. ReproCam. ¿Por qué está ReproCam? Caído? ReproCam. ReproCam. C-A-N-N. Simplemente para registrarse necesitan tener un certificado médico. ¿Por qué tema, digamos? Y cada uno utilizarla... no voy a dar tips porque si no todo el mundo va a ir corriendo para usar. Pero tiene que ser la indicación del médico. Claro, la indicación del médico. Ustedes necesitan la indicación del médico y el médico se tiene que registrar también en la página. Sí. Hay médicos que ya están registrados que hacen este trabajo, ¿no? Sí. Pero bueno, te piden un certificado, o sea, ellos... Tiene que estar registrado el médico. Sí, se tiene que registrar. Ah, tiene que estar registrado ahí. Tal cual. Ah, bien. Bueno, pero eso te lo facilitan también con esta aplicación. Sí, es mi Argentina, ¿eh? O sea, no está es... Está bien, es todo bien. Ahora yo les quería mostrar a ustedes, pero bueno, bien. Está caída la página de mi Argentina, por eso no aparece mi certificado. Está bien. Pero es muy fácil de hacer. Mi Argentina es esta. Tal cual. Es muy fácil de hacer, sí. Simplemente necesitan un profesional que esté de acuerdo a que vos uses una medicina alternativa. Bien. No debería cobrarte, pero bueno, hay muchos que te cobran porque tienen que entrar a una página, registrarse, todo eso. Claro. También acá en mi Argentina está el DNI. Sí, tal cual. Tal cual. El DNI tenés todo. Bueno, yo todavía no lo tengo digital el DNI. Yo tampoco lo tengo, pero estuve averiguando y vieron... Así que bueno, cualquiera que se quiera registrar, pues yo, sí, por ejemplo, estoy habilitado para tener 6 plantas. Sí, sí. O sea, ellos te habilitan. Sí, sí. ¿Desde dónde? ¿Desde el ministerio? ¿Desde la Argentina, sí. Desde la Argentina te autorizan hasta tanto según... Sí, yo puedo tener, por ejemplo, yo en mi caso puedo tener 6 plantas y puedo circular por la calle con 40 gramos. ¿Ves la certificación de COVID también? Dicen, no será mucho. Es más... Hasta 40 gramos. Es muy bueno el certificado del COVID también en mi Argentina. Está muy buena esa aplicación, así que la inventó. La verdad, lo que pasa es que cada tanto lo modifican y yo tengo hasta el vehículo que puedo manejar y todo eso. Sí, eso está buenísimo. Está la credencial de... El registro, todo. De la RT. Así que bueno, todo el que esté interesado se puede ingresar a la página. Está bueno porque te olvidás de los papeles, de todas esas cosas. No, sí, pero ojo de con la cédula. Ojo cuando te paran, rogá que andes la aplicación porque si no tenés los felpa, loco. Claro. Esto es lo más importante, el seguro del automotor. Tal cual. ¿Sabés? Sí. ¿Sabés lo que podés hacer? Podés hacerle una foto a la cédula y guardarlo en tus archivos. No, no. Sí, pero no. Como para pero, no. A mí, mira, no, yo voy a decir una cosa. Por ahí en la aplicación no, estoy, no te funciona. No, en el no, momento. No sirve porque podés. Puede ser trucha. Claro, a ver, yo tenés voy a... que ahí en vivo mostrarle que voy a dar mi experiencia de cómo me frenaron, ¿no? Sí. Me para... Te tocó una situación sí, sí, así. Sí. Me frenaron, todo joya, me piden los papeles del auto, sí. Le entrego los papeles del auto. Me dice, bueno, obviamente que entre los papeles era la cédula verde, sí. Que ya no es más verde, ¿viste? Que le decimos cédula verde, pero no es más verde. Sí, sí, es la cédula del motor. La cédula del motor, claro, la cédula del motor. Va del auto, sí, el automóvil. Me pide el registro, le doy el registro y ellos escanean el QR que ya tiene la cédula, la escanea con una aplicación que ellos ya tienen y le pone habilitado para circular. A todo eso me piden por favor que le presente el carnet del seguro. Presento el carnet del seguro, pero justo estaba digital y me dice no tiene desde hasta. Discutí, obviamente, diciendo, mirá, yo no manejo la aplicación me lo baja así. Bueno, claro. Dio la casualidad que él estaba de buen humor y me dio tiempo a seguir buscando entre la aplicación que apareció lo que él quería leer. Sí, porque en realidad hasta que no le terminé de mostrar, pero lo más lindo, o sea, que él me dice, puede esperarte todo el tiempo que necesite. Porque... Pero él en la aplicación le apareció que yo estaba habilitado para circular. ¿Por qué no me dejó? ¿Para qué retienen tanto a los autos? Si hoy es todo digital. Si sí. A vos... escaneas el QR y te dice habilitado para circular, ya está, no debo nada en Arba, no debo nada en ningún lado y tengo seguro, ya está. Sí, es como circular. Que no hay que buscarle más no sé tanto, por qué a uno lo retienen tanto tiempo, que estaría bueno que con el tiempo que no, que con menos tiempo más autos, pero bueno, es Argentina, o sea, es una cuestión sí. Burocrática tal cual. Sí, sí. Vamos, bueno. Nos podemos ir con un poco. Podés dejar elegante la canción entera. La gente quiere escucharlo. Es un ídolo. No, y si hizo. Esperemos que no caiga como todos los ídolos que nosotros debemos tener en la Argentina, por favor, ¿no? No, pero no. La verdad es que es un pibe que la pegó. Para mí es un crack. Porque viene de muy abajo, viene con una cultura muy, muy copada de la calle, de mamarla de sí. Sí, en el mismo barrio, con la misma. Sí, él justo, la otra vez vi justo una publicidad, algo que pasó ahí en un programa y el tipo... Está construyendo en la casa de la madre. Sí, construyendo en el fondo. A que siga el abecedario que nos olvidamos. Como, a ver, como hay, sí, el abecedario quieren escuchar. Así que bueno, recopado, pues, la verdad que se lo merece. Para que aprenda. Ahí está, mirá. El abecedario ahí con el elegante que lo que... Vamos a dejarlo. Así se instruye. Ahí está. Esa es la verdad. Pero es para que tenga ritmo. La canción. Una creatividad. No, la verdad es que la pegó. Mira, escuché la canción. Vamos a vuelta. A, B, C, D, Es como un ternerito. Es como la vaca. Un ternerito. Igual tiene otros temas, ¿no? Tiene otros a temas, ver, otro, ¿no? Es que, a ver, este otro. Como el que presentó, ¿no? Para no enseñarle más. A los chicos. No, no, pero vos solo pensás esto. Vos con Detonados, ¿cuántos temas sacaron? Y tenemos... Y nunca pensaste en el abecedario. Y nunca pensé en la... pero ni decir la E tan larga tampoco. Pero viste... o sea, ahora ya sé. O sea, no creo que le dé la cabeza para otra cosa. Pensaron tanto en las letras, todo, y al final el abecedario por era eso, lo que pagaba. Por eso, sí. ¿Podemos sí. poner Víctima, el de Peria Dos Monos? Ahora que va a estrenar el tema Víctima, que va a estrenar el videoclip este viernes 10 de septiembre. Peria Dos Monos, que va a estar acá en vivo el 6 de octubre en la terraza de la Vox haciendo un mini recital. ¿Quién había estado cuando estuvo Peria? ¿Alguno de ustedes? No, ¿tuvo? Yo no estuve. ¿No? ¿Cuándo va a ser el 6 de octubre. 6 de octubre. Va a tocar ahí en la terracita. Bueno. Bien. Tenemos que empezar a... Ahora que ya se habilita todo, tenemos que empezar a ir a ver las bandas. Hoy iba a hacer una nota acá y le encantó la radio. Le gustó mucho para, y bueno. Para, creo que estuve yo. Sí. Sí, sí, yo estuve. Lo que pasa es que tengo problemas, a veces no recuerdo. Sí, sí yo, estaba. Sí, yo estaba. ¿Será por eso así? Que podés andar contando en serio? Sí, sí. Lo vamos descubriendo. Dice que estaba recopado con la radio. Sí, sí, estaba recopado el chavo. Es re buena onda. Bueno, vamos con ese tema. Vamos. De 17 a 20, prendete a Frecuencia Joe Extra Large. Continuamos en el aire de Frecuencia Show en vivo hasta las 7 de la tarde. Enseguida se viene Frecuencia Fans y se viene la canalización, ¿no? Ahora podés dar las recetitas. Ahora te puedo comentar. Ya cómo que es. Estamos degustando este pan sin sal. ¿Te gustó, ¿no? Viste? Sí. Está bueno. Bueno, este, lo que pasa es que tiene sal, pero poquita. No hay no, que no abusar. Tiene, este no tiene. ¿Ese no tiene? Bueno, no sé. Es muy suave, entonces. Muy suave. Mira. Tiene cortina tú. No tiene. Tiene cortina. No tiene. Bueno, le vamos a dejar esto de cortina, déjale. No, sí, no. Bueno, te cuento, mirá. Les cuento, audiencia. Acá utilizamos un kilo de harina. Un kilo de harina, pero usamos la 3-0. Para pan. La común, ¿no? Sería sí, un kilo de harina te sale un montón. Te sale un montón. ¿Sabés que salieron? Por lo menos, pues yo dividí la masa del kilo, la dividí en cuatro partes y lo hice saborizado. De orégano, de cebolla deshidratada, no la salteé a la cebolla, lo hice con cebolla deshidratada, quedó mortal. Lo hice con bondiola, ¿viste la bondiola que vos comprás de fiambre? Sí, la toda chiquitita, podés hacerlo con salame, podés hacerlo con... ¿Por qué dijo salame y me señaló a mí? Porque... Bueno, fue una forma explícita de, de explicar. No, no, perdón, perdón. Después podés ponerle jamón crudo, lo que vos quieras. Podés ponerle saborizarlo. Chicharrón. ¿Viste? Esto sería, ¿viste como...? Chicharrón también se le puede poner. Sí, chicharrón. Digamos que es una como una masa de pan casero distinta, ¿no? Una cosa así. No es muy complicado. Usás un kilo de harina, 3-0. Usás 10 gramos de levadura, seca tiene que ser. ¿Sí? La no, no la otra. Podés usar las dos. Lo que pasa es que la otra es más grande, tiene 50 gramos, es lo mismo. Pero podés usar... Él dice como que la seca es un sobrecito de la levadura. Claro. ¿Tenés que hacer el fermento o lo pones directamente? No, hay dos maneras. Podés hacer el fermento un rato y con dos cucharadas de harina y azúcar, ¿no? Y un poquito de azúcar, una pizquita de azúcar y le pones la levadura. Le pones un poquito de agua tibia, no muy caliente, porque si no se quema la levadura. Y lo dejás un rato. Y lo dejás. Eso se llama esponja. La esponja que eso después le pones cuando armás la corona con la harina y demás. Va con limón. ¿Cómo limón? ¿La corona no va con limón? No. Tiene razón. Estamos hablando de panadería. Tiene razón. Estamos hablando de panadería, no estamos hablando de... Nos quedamos, me parece, en el bosque, el bar, ¿no? Dice que están escuchando y pregunta quién es el que está dando la receta. Y pregunta. Marito se llama. Marito. Claro. No lo conoce nadie. Marito Anschuit. Bueno, y... Auspiciado por Victoria Anschuit. Anschuit, claro. Así que bueno, utilizás un kilo de harina, utilizás un sobre de levadura seca, utilizás una pizquita de azúcar, lo ponés en el medio con la levadura y la sal, la ponés armando la corona con la harina, el kilo de harina, le ponés la sal al costado. Para que no le tires directamente arriba la levadura, porque por ahí la matás, se quema, ¿viste? La levadura con la sal. Entonces, sí. Mejor de ponerle un poquito de azúcar, la levadura, y diluirla ahí con un poquito de agua tibia. Lo diluís un poquito ahí, lo dejás que actúe un poquito. Y después sí, después vas mezclando. Hay un... Se van a reír, vos seguro que te vas a salir con alguna. Hay un... como una espátula que se llama cornet. ¿Eh? No sé si lo conocés. Bueno, conozco varios cornetas. ¿Viste? Le doy pie, esto es buenísimo. Bueno, entonces con el cornet vas armando, ¿viste? Y vas metiendo de afuera hacia adentro. Una vez que vas armando el bollo, lo tenés que amasar bien. Perdón, me faltó algo primordial acá, porque me quedé con el cornet riéndonos entre nosotros. Le tenés que agregar dos cucharaditas de manteca y dos cucharaditas de aceite. Yo lo hago con manteca y aceite y me gustó. Las dos cosas no. Pero sí, los dos son componentes grasos. Claro, me parece que... Lo que pasa es que podés poner... La idea es ponerle un componente graso. Uno solo, los dos no. Puede ser uno o el otro. A mí me gustó con el aceite. ¿Por qué pelearlo, no? Porque yo le puse con un poquito de aceite de oliva. Ah. Entonces vos le pones, tampoco es mucho, ¿no? ¿Te creen que es un montón de materia grasa? Una gotita, claro. Es un poquito para saborizar. Y la manteca le das también ese sabor al pan que queda bueno. Una vez que vos mezclaste todo, lo amasaste, qué sé yo, lo dejás levar, ¿sí? Tapado. Y después lo dividís en cuatro. Y ahí utilizás vos el ingrediente que quieras agregarle al pan. Sí, a la masa. Imagínate que es como una masa madre, una masa donde vos le podés poner lo que vos quieras. Incluso te puedo llegar a decir que podés hacer hasta prepizza con eso. Ah, mira. Porque es una masa muy básica. Así que a eso lo para saborizarlo le podés poner, como les comenté, la bondiola, el orégano, cebolla deshidratada, ajo deshidratado, claro, el oliva, aceituna, el gusto que querés, claro. Lo que vos quieras. Jamón. Que es la misma jamón. ¿Y el horno tiene que estar muy caliente? No, tiene que ir moderado. ¿Por qué? Porque si vos lo ¿Cómo, pones... ¿Cómo sabes cuando está moderado? Y más o menos, si son más o menos 180 grados, 160. Porque no sé si viste que ahora... Moderado por un tiempo... Yo no tengo reloj. No, los hornos no tienen. Ay, sí, vos si no lo calculás, el horno moderado vos lo calculás. Hay ahora que hay modernos que vienen con hasta el reloj de temperatura y todo. Ponele que vos no tengas el reloj de temperatura, no, vos te posicionás en la mitad de a donde está y listo. Porque vos cuando lo prendés, abajo de todo está muy, muy suave el fuego y arriba de todo casi se apaga. está muy fuerte. Entonces lo pones en el medio. Y ahí está. ¿Qué? Ah, ahí está. En el medio. ¿Está bien? Bueno, en el medio. Y bueno, y ahí lo vas dejando más o menos media hora, ¿sí? 40 minutos. Entonces se va elevando mejor. Si vos lo arrebatás de golpe, por ahí no eleva lo que tiene que elevar y antes va a salir. Queda medio masocote, ¿viste? Claro, claro. Entonces vos lo tenés que ir de a poquito. ¿Y si está más bajo? Y si está más bajo te va a tardar mucho más. ¿Pero frena el crecimiento o no, sigue creciendo? No, no lo frena, o sea, lo alenta, digamos, un poco, porque va a tardar. ¿Cuánto tiempo mucho de cocción es? Y más o menos media hora, 40 minutos, a horno moderado, ¿viste? Según es la forma que vos le hagas al pan. ¿Y después es con el cuchillo o la...? Para no, ver más si o ya menos está. Cuando estás doradito de arriba, ah, un poquito, ya está. Ya está. No, no es que hay que pincharlo o algo como para saber que está. Cuando ya se doró un poquito, por eso no hay que arrebatarlo. Porque vos por ahí, si lo pusiste muy fuerte, se doró y adentro quedó crudo. ¿Entendés? Entonces lo vas haciendo, aparte ayuda a elevar mejor así. ¿Está bien? Bueno. Así que es una buena opción. Acuérdense que era un kilo de harina 3-0, una pizca de azúcar, un sobre de levadura, agua tibia, cantidad necesaria, y dos cucharaditas de manteca y dos cucharaditas de aceite de oliva si quieren. Una pizca de sal, manejen ustedes. ¿Cuánto sale cantidad más o menos hacer eso? ¿Hay un precio? ¿Cuánto así sale? Y porque viste que las recetitas llevan precio. Bueno, 60 pesos, 70 pesos. ¿En total? Está una harina, ¿no? 3-0. Sí. 3-0 porque parece que la 3-0 y la 4-0 leudante es más barato la 3-0 que la 4 leudante. Sí, depende de la marca. Depende de la marca también. Después una pizca de azúcar. No, eso no sale. No, eso no sirve. Un poquito de sal. Tenés, eso no. Agua tibia. Tenés en una pava caliente. Y después que tenés un poquito de manteca. No, tampoco porque tenés. 100 pesos. 100 pesos porque no lleva huevo, no lleva leche, no lleva nada. ¿Y qué más? Nada más. Bueno, esta recetita sale 100 pesos y rinde. ¿Rinde? Un kilo. Sí, rinde. ¿Y cuántos panes sacaste más o menos? Y varios salen. ¿Y un kilo de pan? ¿Que esto era un kilo? No, esto era un cuartito. Traje un cuartito, medio kilo. Tampoco nos vamos a matar con tanto un cuartito. Imagínate que es una recetita para. Estos panes son buenos también que los adentro hacer, ponerle jamón y queso. Claro, claro. Yo te voy a decir una cosa. Si yo hago los mismos. Esto se lo abrís. Y lo podés yo hago los mismos adentro panes, claro, pero le pongo cantimpalo adentro. Bueno, ahí tenés. Claro. Le ponés cantimpalo y queso. ¿Sabés cómo? No te lo la próxima nadie vez que vengan completo. Con bueno, uno trae cantimpalo, el otro el queso y el otro los pancitos, dale. Bueno, es una receta práctica, sí, económica, así que aprovechen. ¿Alguna vez invitaste a una chica pesos, y kilo de cocinaste pan así? Para conquistarla, sí, sí, ¿eh? Sí, siempre, siempre fui. ¿Conquistaste o no? Con amigos, con chicas. ¿Chicas? No, pero estamos hablando de una buena. No, no, está bien. Esto es una radio. Usted me habla de chicas. Yo tengo mujeres. Esto es una radio. Es una radio abierta donde vos podés decir lo que vos quieras. Con amigos, tío. Con amigos. Bueno. ¡Habla, marica! Compañeros. Siempre claro, una buena atención a nivel. Siempre. ¿Y el pan este se puede hacer en dulce? Sí, si querés lo podés hacer en dulce. Pero lo tenés que hacer con qué? Con un poquito de leche. Con harina 4-0 leudante. No, ahí ya te sale cambió. Más caro. Ahí cambió, ¿viste? Sí, porque si no se te va. Porque lo que tiene la 3-0 es que se panifica más crocante, digamos. Mm. Es más caro. Y si vos lo querés hacer dulce, crocante, no, me parece que no funciona. Funciona mejor con la 4-0. Pero sí se puede hacer. Esto entonces es ideal para cuando Marito, como dice, para chicos. Chicos, chicas, chicas. Y chiques. Nos juntamos y podemos cocinar para todos. Así. Bien. Para todes. Todes. Así. Ahora se dice así. Como le gusta a Mojoli que digan así, todes. Bueno, ya se viene la canalización. Cumple 10 años Netflix, este ¿ya mes, 10 años? Desde septiembre del 2011, que salió muy tímidamente, viste que nadie decía que es Netflix, que Netflix hoy es un furor, que todo el mundo tiene Netflix. ¿Sabes? También salió La y Casa Netflix de Papel. Le salió mucho. Sí, ya se saben con quién. ¿Quién muere? No, no, no se spoilea, no. ¿Saben quién muere? Yo ya la vi. Sí, No conté. No deberíamos. No sé qué, pero. Nairobi murió ya hace rato. Sí, sí, hay que. Y de la Medio Oriente, ¿viste? Wow. Bueno, no importa. Mucha serie. Es una lástima. Ah, y encima era la más linda. No, ¿cómo sabes si no sabemos quién ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Quién caput? ¿No? Y quedan 5 capítulos, ¿no? Alguien más va sí, a no sé, pero se metió todas las granadas y voló en 1000 pedazos. No. Si por lo menos caería una pata. Bueno, pero La Casa de Papel fue uno de los primeros éxitos de Netflix. Sí, sí, sí. Y tantos otros, ¿no? Como la serie Dark. Cobra Kai. Cobra Kai quizás fue uno de los éxitos más recientes. Viste que vos decís Cobra Kai. Vos creías que no iba a tener éxito y tuvo éxito. Tuvo un éxito bárbaro. Ahora ya va a empezar una nueva temporada. Vis a Vis también. Hermoso, Vis a Vis. El reino que es Argentina. Cobra Kai estaba en YouTube y no... Claro, estaba en YouTube. No había tenido éxito. No, de YouTube pasó de plataforma y en Netflix explotó. Mirá, yo tengo Netflix, Amazon, Disney y a veces no hay nada para ver. Claro. Y ahora en Amazon se viene la de Maradona en octubre. Sí, el otro día vi la de Rodrigo. No sé ni en qué plataforma, pues ya no tengo ni idea en qué plataforma estoy. No, de Rodrigo es la película. Sí, no, pero estuvo linda, no la había visto nunca y fue como un hitazo cuando yo iba a bailar y todo eso y lo vi. También como... te habrá traído cosas. Sí, ¿no? sí, es más. De esos momentos. Es más, en un momento me llegó porque decía, fue loco el chabón, qué loco, llegó a la cima de la fama de todo y cayó. Claro. Y todavía, bueno, a 20 años de su muerte, 21 ya. Se sigue especulando si lo mataron, si fue un accidente. Si fue un accidente. En realidad, para mí fue un accidente porque no. Como dijo el representante, él no estaba en condiciones de manejar, no estaban sus cabales porque tenía encima varias cervezas, mucha cerveza y mucha droga. Entonces él manejaba igual. Bueno, no culpemos a la droga si a la cerveza porque... Por ahí también... Tenía una mezcla bárbara encima, ¿no? Bueno, igualmente fue un accidente fatal que le tocó vivir, pero bueno, nada. Bueno, vamos a... ¿Vos tenías algo para decir? No. Ah, porque te vi con el celular. Digo, no, estaba preparando mi speech. Vamos a una pausa musical y enseguida tenemos más del deporte también, tenemos mucho más, no se muevan de ahí y vamos a sortear las dos fragancias que he visto. Yo te esperaré, nos sentaremos juntos frente al mar y de tu mano podré caminar. Y aunque se pase toda mi vida, yo te esperaré. Sé que en tus ojos todavía hay amor y tu mirada dice volveré. Que se pase toda mi vida, yo te esperaré. Sin saber de la cuenta regresiva pienso que aunque no he vuelto a ser el mismo y lo confieso, espero que el perdón esté en tu mente y yo te rezo. Pero aunque soy sincero y lo prometo, no me miras. Después abres la puerta y digo, si te vas no vuelvas. La rabia me consume y lloras, te alejas caminando y la vida se me desploma sin saberlo. Te lo juro, no lo sabía y haberlo sabido otra suerte sería. 4 de septiembre, mi frase si te vas no vuelves me persigue y siento ganas de llamarte pero no contestas. No entiendo por qué no contestas. Y aunque hayamos peleado todo sigue. 7 de septiembre, la llamada que llegaría. Me dicen que ahí estás, que no llame a la policía. Luego cuelgan, todavía no pierdo la fe. Sé que algún día volverás y pase lo que pase. Yo te esperaré, nos sentaremos juntos frente al mar y de tu mano podré caminar. Y aunque se pase toda mi vida, yo te esperaré. Sé que en tus ojos todavía hay amor tu mirada dice volveré. Y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré. Siento que me quitaron un pedazo de mi alma. Si te vas no queda nada, queda un corazón sin vida que a raíz de tu partida se quedó solo gritando pero a media voz. Siento que la vida se me va porque no estoy contigo. Siento que mi luna ya no está si no está tu cariño. Ni toda la vida, ni toda el agua del mar podrá apagar todo el amor que me enseñaste tú a sentir. Sin ti yo me voy a morir solo si vuelvas quiero despertar. Porque lejos no sirve mi mano para caminar. Porque solo espero que algún día puedas escapar. Yo te esperaré, nos sentaremos juntos frente al mar y de tu mano podré caminar. Que se pase toda mi vida, yo te esperaré. Sé que en tus ojos todavía hay amor y tu mirada dice volveré. Y aunque se pase toda mi vida, yo te esperaré. No queda nada, sigo cantando con la luz apagada porque la guerra me quitó tu mirada.

Hola, buenas tardes. Quiero participar del sorteo de las fragancias Kevinston. Mi nombre es Rocío, mi DNI 288. Muchas gracias. Bueno, agradecemos a toda la gente que participó del sorteo de las fragancias Kevinston. Entonces, enseguida vamos a dar los nombres de los dos ganadores. Y ahora vamos a poner la música de fondo característica de esta media hora, ¿no? Uy, me parece que se colgó. Parece que cambiamos cortina. Ah, le erramos. Lo que pasa es que se nos pasó volando la hora. Claro, claro. Ya estamos. Todos juntos tenemos que hacer ahora. Ahí estamos. Y entro yo. Este es el momento donde baja. No ves. Bajan las luces. Fíjate la intensidad de la luz como cambia. Viene con. Llegó el momento del horóscopo. Llegó el momento de la canalización en vivo. Hoy que va a estar a cargo de Mazuco, acompañado por Marito, ¿no? Y sí. A ver cómo lo acompaña. A ver cómo canaliza, a ver. Complicado, Marito, ¿eh? Me tenés que dar buenas energías, porque si no, no. Sí, sí. Mirá que Gasti ha sido un levanta trabajo muy importante. Levanta mucho la autoestima. Vamos. Vamos. Vamos con Aries. Aries, mira, tiene el 43, ¿sí? Ahora vamos a ver lo que es. Pero Aries lo veo re bien con el tema del trabajo, negro. Me parece que es momento. ¿Cómo? Sí, es momento de pedir el aumento. O vacaciones. ¿Lo ves así? No, pedí vacaciones. A ver qué salió. Yo acá veo que es el balcón. ¿Balcón? Sí, balcón. Entonces vacaciones. Me equivoqué. Claro. Era vacaciones. Pero algo respecto al trabajo. Y siempre. Siempre. Si no hubiera llegado así. Mentira. Vamos con Tauro. Mejor que te den vacaciones que aumento nadie te da. Claro, aumento no creo que le den, así que vamos con Tauro. Mira, Tauro es. Lo siento en el. Mira, en el número 4, así te lo digo. ¿En el número 4? Sí, pero. A ver, pará, no me lo digas. Me voy para lo del amor con Tauro. Me parece que. Puede ser, ¿eh? Sí, tiene. Puede ser por ahí, ¿eh? Tiene una aventura. Sí. Tauro tiene una aventura. Así que, por favor, que te salgas bien. Una aventura. Sí. ¿Y qué le tocó? La cama. Mirá, Tauro. Mamita, Tauro. ¿Viste? Por ahí venía el asunto. Y es femenina. ¿Viste? Esto fue para la femenina. No fue para los chicos. Ajá. Pero hay algo, una aventura ahí en una sí, cama. Sí, hay una digamos. Aventura. Igual está bien. Puede no pasa ser. Nada. Es algo normal que suele suceder. Bien. Vamos con Géminis. Géminis tiene... Hay otro bajo, el 6 tiene Géminis. Pero bueno, no importa. Vamos con. ¿Sabes lo que veo? Sí, contame. Veo muy celestial, una iglesia veo. Blanca y sí. Palomas blancas. No sé qué significa. No puedo. Un casamiento. Es muy probable. ¿Qué le tocó? ¿Qué número van? 6. Porque acá me figura. ¿63? El perro. El perro. Sí, puede ser paloma o perro, tal no, vez. No, en una iglesia. No, es todo de blanco, no lo puedo un perro distinguir. Blanco, tal vez. Pero veo algo bueno, tipo no es siberiano. Malo, es positivo, pero no lo puedo descubrir. Bien. Así que seguramente el que lo descubre es el mismo de Géminis, ¿no? Bien. Vamos con Cáncer. Cáncer tiene el 67. Sí. ¿Sí? Sí. Mirá, Cáncer. ¿Cómo vino? ¿No? Porque es re loco. Porque veo como que tiene el don de en esta semana, del juego. Del juego. ¿Y qué le tocó? Y que una mordida. Mordida. ¿Eh? ¿Eso es lo que le una tocó? Mordida. No, está bien, ¿no? Mordida. Porque lo dijiste con... Mordida. Sí, puede ser que haya mordido algo ahí de... ¿Estás leyendo algún... Sí, sí, estoy leyendo, por supuesto. Nunca había tocado ese. Ante la duda dos veces, sí. No, está bien. Es momento de entonces de ir al casino. Capaz tenés una buena partida y mordés algo de ahí. Es que esto es transmisión. Es como que a mí también me transmití. Sí, es lo que tengo que hacer. Hacer, ¿eh? Y por eso se llama canalización. Vamos con Leo. Ajá. Leo tiene el número 28, ¿sí? Leo tiene problemas familiares. ¿Te parece? Sí. ¿Y qué le tocó? El cerro. ¿Eh? Está bien, es momento de ir a pensar. A pensar y tomarse un tiempo en el cerro. Sí, tal vez. sí, porque los problemas se tienen que ir solos. Como llegaron, se tienen que ir. Bueno. Vamos con Virgo. Sí. Virgo, que hoy está cumpliendo años, Vicky. Tiene el 42, ¿sí? Hay gente que me parece que... ¿Sabes qué? Tiene tanta alegría, tiene un aura hoy increíble. Va a tener visitas que no esperaba. Las zapatillas. Está bien, es momento de... De cambiar las zapatillas. Es momento de caminar, va a encontrar a alguien que... En el camino. Bien ahí. Bien. Vamos con Libra. Qué rápido que vamos hoy, ¿no? Está bien. Demasiado rápido estamos yendo, pero bueno, vamos bien. Bien, concreto. Sí, Libra, 98 tiene. ¿No? Sí. Libra siempre fue complicado para mí porque me estoy autocanalizando. O sea, es heavy metal, pero... Falta poco para tu cumpleaños. Falta poco para mi cumpleaños. Y ¿tendrás algo que ver con una lavandera? ¿Eh? ¿Eh? La bandera. Sí, justo tenías que darme el número. Me tenés que dar tiempo porque Libra me cuesta. Pero le voy a decir algo a los librianos. Si te pones una meta, ¿ya empezó Libra o no? Libra empieza el 24 del 9 y termina el 23 del 10. Todavía estamos en Virgo. Ponete metas. ¿Y qué le salió? La bandera. La bandera. Sí, porque las cumplís. El libriano cumple sus metas. Aunque le cueste, las cumple. Bueno, Scorpio, vamos con Scorpio. A ver. Scorpio tiene el 33, ¿sí? Sí. Mirá, Scorpio... ¿El 33? Sí, el 33. Es un número muy especial, ¿eh? Es un número que todos conocemos. Claro, es un número que todos conocemos. Es eso mismo. Cristo. Mirá, me voy a basar en lo que es el trabajo, ¿sí? Mm. Porque... Está teniendo muchos problemas. Ajá. Sí, pero va a salir. Y les va a salir bien. Tendría el que tema ver con que la fe también. No, el tema es que hay que superar esos problemas. Así que se afiance en sus creencias. Bien. Vamos con Sagitario. Bueno, Sagitario, hay a veces que yo sumo las fechas. Es re complicado el número que yo paso. No es tan fácil, ¿eh? Por eso a veces tardo un poco en decirlo, pero tiene el 36, Sagitario. Sí. Sagitario, así, un flechazo hacia el cielo. ¿Sí? Alguien de allá arriba le está hablando y lo está escuchando. Pero solo los Sagitarios lo van a entender. Bien. La manteca. Puede ser un ángel. Sí. La manteca es un producto muy comestible y viene que trae muchos beneficios. Así que es un flechazo hacia el cielo. Bien. Quizás alguien lo puede mentalizar distinto, o sea, no sé, porque... O sea, cada uno tiene... Y la sensación que te genera. Claro, pues capaz que le sale la M, bueno, no sé. Capricornio, vamos. Capricornio. Ya llegamos, me sorprendí porque no lo tenía todavía Capricornio. Ay, mira, me vino así de una, ¿eh? Un pescador. Fue algo... Sí, no llegué ni a decir el número. A ver si le pegamos el número, porque yo estoy pensando en el 84. Pero es un pescador. ¿Qué es el 84? La iglesia. No. No, complicado. ¿La iglesia es el 84? ¿Estás seguro? La iglesia me figura acá. Bueno, la iglesia, si vuelvo a decir, palabra santa. No te voy a mentir. Pero está como pescador. O sea, mucha paciencia está teniendo. Demasiada. Mucha paciencia. Sí, mira que se agota también. Sí, claro está. Pero bueno, el pescado, por ejemplo, es el 19. No. Lo que tocó es lo que tocó. Es lo que tocó. Pero es como, fíjate, mira como uno de Capricornio dice, se está agotando, pero por eso quizás pone la iglesia, porque hay mucha gente que... Por la iglesia. Y va y pierde su bronca. La paciencia se puede perder. Y bueno. Uno puede tener mucha. Todo se pierde. Pero el pescador tiene mucha paciencia. O poca. Algunos tienen poca paciencia. Claro, sí, también. Pero el pescador pasa horas. Sí, es paciente. Bastante tendría que tener. Ah, mirá cómo cuaja todo, ¿no? ¿Viste? Sí. Pero bueno, así vino hoy. O sea, pudo haber salido distinto. La verdad que cada vez sale como vamos redondo. Vamos y eso con que este no sabe mucho de eso. No, porque se me desconcentra y me pierde. Me pusiste a un cocinero a hacer de canales. Pierde la energía, claro, y... Vamos con Acuario. Acuario. ¡Wow! ¡Qué signo! Que siempre me choca con el 73. No sé por qué. Acuario, 73. 73. El 73 70. Es la renga. ¿La renga? La rengué, sí. ¿No? A mí me figura hospital. ¿Pero hospital? ¿Qué complicado que son tus números. Sí. El 73. No, sí, renga, igual lo ve. No. En la quinela, en la renga. Sí, para mí también, pero no sé qué número se agarró, no importa. Pero vamos con el Acuario. Mirá lo que voy a decir. Acuario siento como pochoclos. No sé, lo siento muy festivo. Pochoclos. En un hospital. Sí, no, y bueno, no sé por qué. Me falta la pochoclera. Me falta la pochoclera, pero. O sea, o le falta dulce, o no sé. Es de acá, no es de otro lado. Acuario está complicado y no lo puedo descifrar. Acuario. Está, ¿cómo se llama? Como... ¿Quién es de Acuario acá? Allá adentro, ¿no era de Acuario? Con razón. Tampoco. No sé, porque es un signo complicado, pues son tan buenas personas los de Acuario, claro. Que bueno. Bueno, vamos con Piscis. De Piscis sí está Maricel. Piscis, mira, tiene el 54. Pero el Piscis es compatible. Hoy, mirá lo que estoy diciendo, ¿eh? Es compatible con Capricornio. No sé por qué Piscis está molestando a Capricornio por algo. No entiendo por qué. Pero bueno, ¿qué le tocó en el número? Hola, señor. ¿Usted Maricel, me tiene Maricel que... es de Piscis, no? Sí. Me tiene que Maricel, decir el número. Maricel, escúchame, Maricel es de Piscis y está molestando a Capricornio. Damián, y Damián es de Capricornio. Ven, ¿viste? Aparte, no deja que pase. Marito, me tenés que decir el número. Acá yo tengo el 54, me dijiste vos. Sí, es la ahí vaca. Está. Bueno, me lo tenías que decir. La vaca. La vaca, perfecto. La vaca. Mira cómo le discute. La vaca Gamum. Sí. Mira cómo le discute y lo censura. Sí. Bueno, lo censura. Censura, en no cualquier momento censura. Te vamos a aventar. Así. Ahí está, llegó la vaca a Piscis. Llegó la vaca Mum. Mum. Bueno, así que nada. No sé por qué Piscis se está molestando tanto a Capricornio, pero está ahí. Hay que poner sí. Un poco de después, paño frío. Después lo que veo es que en el trabajo va excelente. Bueno, eso es lo principal. Gente, por lo menos pasamos un rato juntos y así lo vimos nosotros. Perfecto. Así lo vieron Mazuco, Ann, Marito. Sí. Bueno, gracias por haberlo acompañado. Acompañado con las buenas energías. Ahora sí, vamos a escuchar un retro. Ah, un audio. A ver. Audio. Hola, y tal? También buenas tenemos tardes, reto. Soy Claudia, quería mandarle un muy feliz cumpleaños a Vicky. Desearle lo mejor, toda la luz, hoy y siempre. Que sea muy, muy feliz, Vicky. Te quiero mucho. Un beso enorme. Feliz, feliz cumple. Claudita. Llegó el momento que estabas esperando. Frecuencia Retro. Los temas que marcaron una época, tu época. Always leave. miércoles de 17 a 20, prendete a Frecuencia Show Extra Large. Bueno, acá te manda Tete, dice que te lo matás, que la matás con tu canalización. Bueno, espero que le haya gustado porque siempre va con la mejor onda posible para todo el... Pero claro. El radio oyente. El radio escucha sería, ¿no? El radio escucha. Y un saludo a Claudio también que nos está escuchando, como siempre. Y vamos ahora a Mati Moscoli, ¿no? Que tiene algo más del deporte. Sí, dijimos que íbamos a hablar un poco de lo que dejó la fecha... En el ámbito nacional, jugó Boca en Arroyito, después de 15 años venció a Rosario Central 2-1 sobre la hora con un gol en contra, y así el equipo de Bataglia viene en ascenso, quedó a 6 puntos. Ahí tiene mucho protagonismo Ibarra. ¿El negro Ibarra? Negro Ibarra. Está en la reserva el negro Ibarra. El ayudante de Bataglia es Crupo Viesa, y bueno, quedó del cuerpo técnico anterior Errón. Un equipo que el primer tiempo la pasó mal los primeros 20 minutos y después logró jugar mejor que Central, dio vuelta al partido. Hace mucho Boca no daba vuelta un encuentro, y lo bueno que se ve es que se empiezan a hacer goles. El pibe Vázquez la volvió a meter y Boca está a 6 puntos de la punta y está a 3 puntos de la Copa Libertadores, de entrar a la Copa Libertadores. Así que todo aspectos positivos. Por otro lado, el equipo del Muñeco Gallardo jugaba un partido difícil contra Independiente. Tenía varios jugadores menos por la fecha de eliminatoria. Sí, tenía varios jugadores seleccionados. Y sin embargo, con una dupla central nueva, ¿no? Como fue el Chico Peña y Zuccolini, terminó empatando 1-1 con un Independiente que en el primer tiempo jugó muy bien, mereció tal vez algo más. Y en el segundo tiempo, bueno, se metió un poco atrás y dejó mucho que desear, y ahí River terminó empatando el partido. Primero Lanús con 20 puntos, segundo también comparte la punta con Lanús el equipo del Cacique Medina, Talleres, un equipazo tiene. Exactamente, están ahí, es muy lindo ver que dos equipos que son así de mitad de tabla estén peleando... La Liga Profesional y... Allá arriba. Exactamente, se puede ver otra cosa que no sea solo Boca y River, ¿no? Claro. Independiente 19 puntos, River 18, Racing 17, Estudiantes 17, Atlético Tucumán 15, Colón 15, Boca 14, Vélez 13 y Defensa 13 puntos. Esas son las primeras posiciones de la tabla. Otra de las noticias importantes, volvió Villa... llegó Villa Boca, después de 40 días se vuelve a entrenar con el plantel profesional. Y bueno, después nos quedamos medio sin tiempo, pero seguramente el miércoles que viene vamos a estar hablando de lo que dejó el partido entre Argentina y Bolivia. No va a haber fecha el fin de semana. ¿Tenés entrada ya o no? No tenemos entrada. Un montón de gente para ver el partido. Vienen... Mucha gente. Sí, gente que hoy se tuvo, que, como dijimos antes, la página, la página colapsó. La página colapsó, te decía, te faltan 5.000 personas y de repente te faltaban 114. Dice que había gente que decía, tenés 17.000 minutos de espera, que 17.000 minutos es como... no termina más. Sí. Así decía. Claro, ¿sí? En horas, sí, sí. Días son días. Sí, sí, mis amigos intentaron sacar y me mandaban las capturas y así como decís vos. Y esto de faltaban 5.000 personas y de repente faltaban 114.000 adelante. O sea, sí. La verdad la página medio, va, sí, bastante mal. Pero bueno, lo de siempre en Argentina, siempre con estos eventos así multitudinarios y que todo el mundo quiere ir, terminan colapsando las páginas. Sí, sí, porque no dan abasto. No dan abasto y para mí pasan cosas raras. Sí, no, ahí te iba a decir. Cuando hay un recital, viste que también tenés... Enseguida se agotan. Pero hay una página muy buena que es ticketgo.com. Así que ténganlo presente que próximamente vamos a tener novedades de TicketGo. Los mejores recitales. Quiero que nos empiecen a invitar a recitales y obras de teatro. Sí, por eso TicketGo. TicketGo va... TicketGo está para eso. Vamos a empezar a poner... Hay muy buenas obras de teatro en la cartelera porteña, obras que andan muy bien, aparte con aforo y todo, pero la gente está yendo mucho al teatro. Hasta cinco frecuencias show vamos a poner. ¿Cómo? La que se viene es la de... No sé si vieron Matrix, las películas de Matrix, se viene la 4. Se viene la 4 de Matrix. Matrix Resurrección se va a llamar. Sí. Así que en diciembre se va a diciembre. Estrenar. Diciembre. Bueno. Matrix estaba buenísima. No sí, si fue una. Si la viste, eran tres. La primera fue la creo que la mortal, ¿no? Y después, bueno, empiezan a fantasías cada vez más. Sí, estaba Matrix Reload, ¿no? Sí. Y Revolutions. Y ahora Resurrection. Resurrection. Ahí tenés todos con R. Tenemos un tema más de retro y ya enseguida decimos quiénes se ganaron las fragancias de Kevin Stone. Bueno, tenemos los ganadores, sabemos ganadores de Kevin Stone. Agradecemos que siempre nos manda buenas fragancias. Rocío 968 y Juan 066 son los ganadores de las fragancias Kevin Stone. Así mira que ahí. Felicitaciones para ellos. Acá también mandan, si alguno de ustedes quiere, les pedimos a Kevin Stone, nos mandan, porque nos hay muy buenas fragancias. No sé son si muy usan. Buenos. Sí, las usan. Son buenos, sí, son buenos. Sí. Bueno, después vamos a traer. Sí, para la producción también tenemos regalos de Kevin Stone. Así que agradecemos a la gente de prensa de Kevin Stone, que también tiene la fragancia Gieso y Cardón. 100.000 dosis eran. Buenísimo, 100.000 dosis de. 100.000 dosis de. De Pfizer. Tarde, pero seguro. Llegaron. Y bueno. Es para ahora, no sé con. Para reforzar, digamos, ¿no? Y alguno que quedó en el aire. Pensando, no, iban a vacunar a los adolescentes. Y los adolescentes, claro. ¿Tendremos unas vacaciones dignas? Y hay que esperar las terceras dosis también, sí. Que en noviembre se anunciaría cuándo sería la tercera dosis de la que nos corresponde. ¿Vos te vacunaste? Sí, me falta la segunda. ¿Vos todavía? ¿Te falta una? Me falta una, estaba pensando todavía. ¿Y qué te dieron? ¿Sputnik? Sí, Sputnik. Y ahora te van a dar Moderna, seguro. Sí, pero ninguno no me mandaron mensaje, nada. Tendré que ir directamente al centro. Y anda a cualquier lado, que te pongan cualquiera. Porque dicen que tenés ¿no? que ir ahora. Que vaya a cualquier centro que le pongan cualquier vacuna. Directamente vas al centro y te ponen la segunda dosis. No, si ya estás anotado, no. Es que yo ya estoy anotado y no me llamaron todavía. Y tenés que esperar. Y bueno, ¿viste? Tenés que esperar. Ahora, si no te hubieras anotado, ibas directamente y te vacunabas. Claro, pero fue antes yo que me había anotado y bueno. Que bueno, esperaremos. Buscaremos la app, si no, ¿no? Sí, hay claro, que esperar. Sí. Mirá, vacunate. Vamos a seguir averiguando ahí. Vacunate. Bueno. Vacunate. Bueno, no, ya nos estamos yendo, no, sí, nos tenemos, ya estamos pasado de hora. Así que agradecemos a Vicky que estuvo festejando el cumpleaños con nosotros, a Eva que nos visitó, a Lucas que vino por primera vez, Le tengo que pedir algún anunciante. Él tiene uno para traer. Sí. Sí, sí, pero lo que pasa es que... la empresa de él. Tenemos que ahí. Le terminamos pagando nosotros a la empresa. Gracias a Damián, que nos acompañó en la operación técnica. Genio. Bueno, gracias Mazuco. Un gusto haber estado con ustedes. Esperemos vernos más seguido. No me puedo comprometer ya más de lo que ve mis ojos, pero bueno, esperemos vernos más seguido. Gracias, Marito. Gracias a ustedes. En la tarde compartimos con los oyentes. Y seguir, bueno, con recetitas. Las recetitas siempre prácticas, fáciles y conquistadoras. Y económicas también. Sí. Gracias, Mati Mojoli. Gracias, Nico. Gracias a los chicos que vinieron después de mucho tiempo. Fue un placer compartir, escuchar otra vez las recetas de Marito, que hace mucho no las tengo. Por más que ya la haya dado alguna vez. Sí, pero bueno, no. El público se renueva. Todo se renueva. No, pero es muy lindo. Momentos se renuevan. Sí, tenerlos acá. Gracias a Vicky también. Feliz cumpleaños. Vicky, que siempre es fiel a Frecuencia Show desde hace tanto tiempo. Tanto creo. Tiempo, sí. El programa tiene casi 20 años y ella debe tener. Siempre como está. 18 ya. Bueno, nos reencontramos el miércoles que viene. Un saludo a Gastón, que nos estuvo escuchando. Un abrazo grande. Se está recuperando. Sí, recuperate, a Claudio, que nos está escuchando. A Graciela, bueno, a toda la gente. A Tete también, que nos está escuchando. ¿Qué más? Bueno, mucha gente. Que está, como siempre. A Rocío, que es la. Que es la productora enmascarada. Se llama Rocío. Bien. Y a esa chica que nos escucha y no nos habla. También. También. Debe haber. Bueno, gracias a todos y nos reencontramos. Repetimos los nombres de los ganadores: Juan 066 y Rocío 968, ¿era? Sí. Qué memoria. Nos vemos el miércoles que viene a las 5. Vayan a votar el domingo. Voten bien. Porque es importante, porque es una gran. Hay que votar. Gran encuesta nacional. ¿Es obligatorio ir a votar? Esto es un paso importante hacia lo que va a venir. Claro. Que seguramente va a ser mejor. Y hay que apostar. Esperemos. Esperemos que sea mejor. Tenemos que apostar a un país donde los jóvenes se quieran quedar, donde las empresas quieran abrir y no irse. Claro. Hay que apostar a todo eso. Esperemos. Nuevas caras también hay que ver. Hay una consulta que tengo antes de que nos vayamos. Vos querías votar a Milei, pero tenés que ir a Cava a votarlo. ¿A Milei? No, no sé. No, pero yo sé. Ahí está, mirá. Pero bueno, tengo una consulta más. ¿El sábado se puede tomar alcohol? Hasta cierta hora. Digamos que en realidad. Porque no se puede salir a la calle. Hay veda a partir de. Claro, no se puede vender alcohol. 9, 10, debe Matías ser. Debe saber eso. A partir de las 10, ¿no? De las 10. A partir de las 10, si vos vas a las 22:01 al kiosco a buscar cerveza, no te pueden vender. Ah. Aunque te la van a vender igual. Sí, sí, sí, tal cual. En tu barrio te la van a vender. En el mío me venden cualquier cosa ya. Hasta las 4 de la mañana. En cualquier barrio, porque la gente quiere. Y necesita trabajar. Necesita, claro. Tal cual. Y los bares también. Por ahí son las 22 y pico y todavía hay gente en el bar. Está saliendo, Ricardo. El chino, esconde bolsa. Argentino, mañana botas. Acuérdense el miércoles que viene que arrancamos con una entrevista internacional desde Italia, Franco Simone en exclusiva, hablando con nosotros y presentando su disco Franco Simone en español. Así que no se lo pueden perder el miércoles 15 a partir de las 5 de la tarde. ¿Dónde? Aquí en Frecuencia Show. ¡Frecuencia Show! Show. Me dejó los miércoles a las 17 llega Frecuencia Show, un clásico de la radiofonía. 16 temporadas consecutivas en el aire. Premio Quijote de Oro al mejor programa de espectáculos. Conducción y producción integral, Nicolás Di Nobile, con Gastón Magallanes y equipo. Y los miércoles a las 19 horas, prendete a Frecuencia Fans. La hora donde tus ídolos y vos son los protagonistas. Seguinos en las redes, @Nico Di Nobile, en Twitter e Instagram.